usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Hoy es 5 de septiembre del año 2016. Carlos Gómez está en los controles. Álvaro Susarini en la producción. De este lado los acompañará hasta las 9:50 minutos de la mañana. Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos sigue de vacaciones, así que se reintegrará, si mal no recuerdo, el jueves de esta semana. Que le damos un cordial saludo a todos y todas. Esperamos que hayan desayunado y que estén dispuestos también a acompañarnos por el recorrido informativo que hacemos de lunes a viernes de 8 a 9:50 minutos de la mañana. Desde ya usted nos puede comenzar a escribir sus mensajes, sus críticas, propuestas, sus mensajes también amorosos al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter, @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación. Gracias allí a los compañeros de Patete Radio en el estado de Anzoátegui que nos retransmiten, a la FENCAI en México y también a los panas de Ecuador por dentro en Quito, que hacen lo propio para que este programa y otros programas también de la Radio del Sur lleguen a distintas latitudes. Un abrazo a los compañeros que viven también en Ecuador, bueno, porque ayer se registró un nuevo sismo de 4.6 grados en Quito, en la capital de Ecuador. Ahí, según las informaciones publicadas en la agencia de noticias Andes, la oficial del estado ecuatoriano, 6 personas han resultado heridas tras ese sismo registrado el día de ayer en Quito. Ha sido perceptible en varias provincias como Cotopaxi, Bambura y Tungurahua. Fue a las 7:22 minutos de la noche, hora Ecuador. Del total de afectados, 3 sufrieron el percance mientras se encontraban en una iglesia de Chimbacalle al caer un pedazo del cielo raso, y otras 2 personas a causa de la rotura de vidrios en un cibercafé, ambos sitios en el sur de la capital. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, reportó una 6ta persona herida a través de su cuenta en Twitter. Por su parte, bueno, el ministro coordinador de seguridad, César Navas, en un contacto con el canal Ecuador TV desde el Servicio Integrado de Seguridad de la capital, dijo que el origen de este sismo es propio de una falla tectónica que existe en Puembo, y añadió que este es parte del fenómeno ocurrido en los primeros días de agosto, el 8 a partir de este mes de agosto, en que se registró un evento similar en esa zona donde se ubicó el epicentro. También precisaba el ministro coordinador de seguridad, César Navas, que el servicio de energía eléctrica fue restablecido en las zonas de la ciudad donde se cortó, como parte, bueno, de todo el sistema de prevención que se ha establecido. Así que, bueno, todo funciona con normalidad. Se están revisando y evaluando cualquier leve deslizamiento que se haya dado luego de este sismo. Se están acondicionando nuevamente las calles. Y bueno, todo en tranquilidad luego de ese sismo ocurrido el día de ayer en horas de la noche. Así que nuestro abrazo a todo el pueblo ecuatoriano, particularmente nuestras zonas andinas, ¿verdad? De nuestra Suramérica, esas regiones hacia los Andes de nuestra Suramérica. Son constantes, ¿no? Los sismos. No pasó a mayor y eso lo saludamos. Así que, bueno, un abrazo ahí a través de Ecuador por dentro a todos los compañeros y compañeras. Vamos a hacer un repaso también, como siempre, por las noticias que nos ha dejado el fin de semana. En este caso, más internacionales, porque, bueno, ayer hubo también una gran movilización. Más de 2 millones de estudiantes marcharon en Chile para exigir nuevamente al gobierno de Michelle Bachelet les condonen la deuda que adquirieron para cursar estudios universitarios. Esto con respecto a esa polémica que hay en torno a una ley de educación que se está por evaluar, proyectar, mejor dicho, aprobar desde el gobierno para sustituir la ley de educación de la última dictadura. No ha habido muchos acuerdos, ¿no?, entre el sector estudiantil y el gobierno. Hay quienes dicen que no se está generando ninguna gratuidad en el sistema educativo chileno, y además de eso, bueno, se está manteniendo este tipo de deudas que adquirieron muchas de las familias, los estudiantes, ¿no? Cada vez que hacemos entrevistas sobre este tema, los muchachos nos dicen que, por ejemplo, si hay 5 hermanos en una casa, es muy probable que solo uno pueda acceder a la educación universitaria, porque la deuda que se adquiere a través de este tipo de, ellos le llaman como becas, ¿no?, pero no son becas nada, ese tipo de créditos que se les dan a los estudiantes para endeudarse con el Estado y poder estudiar, bueno, no se pueden costear. No se pueden costear que 5 personas o 5 hermanos puedan acceder a la universidad, porque luego pagarán toda su vida, estarán pagando toda su vida esa deuda con el sistema educativo, que es privado en Chile. Así que vamos a escuchar a Beatriz Mitchell, que es reportera, es chilena y es reportera de Telesur, quien ofreció detalles de esta gran movilización el día de ayer. Una movilización en la que los estudiantes y sus familias están exigiendo es que se los condone una deuda educativa que fue adquirida por la mayoría de ellos, aproximadamente 2 millones de estudiantes que están endeudados en Chile por su educación, ya que los aranceles... El monto mensual que deben pagar es muy alto en relación a los ingresos, a los salarios de las personas. Montos poco de la universidad que mensualmente superan con creces los salarios mínimos, y que no permite que la gente pueda estudiar sin endeudarse. Deudas que van a 20 años, 25 años, y que no permiten que la gente pueda vivir tranquila después de haber terminado su estudio. Por eso que ellos tienen que estar marchando para exigir justamente que se les condone esta deuda y que se termine con el núcleo de la educación y con estos altos aranceles que no permite que la gente pueda estudiar sin endeudarse. Bueno, ahí estaba, ¿no? De parte de ese reporte desde Chile de Beatriz Mitchell, pero también otro país que los estudiantes y los profesores se mantienen en pie de lucha es México. El dirigente de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el profesor Pedro Hernández, ayer emitió unas declaraciones reiterando que la lucha contra la reforma educativa de Enrique Peña Nieto se mantiene, ya que hasta la fecha el gremio no ha obtenido resultados tras esas mesas de trabajo que se han establecido entre el gobierno y que, bueno, todavía están en proceso de que sean verdaderamente atendidas sus demandas. La lucha se mantiene. La problemática derivada de la imposición de la reforma educativa no ha tenido un resultado satisfactorio para nosotros. El gobierno mexicano unilateralmente decidió suspender las mesas de diálogo que sostenía con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y bueno, pues esperamos que en esta siguiente etapa pueda definirse con claridad pues la suspensión ya de los efectos de esta reforma que ha llevado a una situación pues prácticamente de guerra contra el magisterio, que ha implicado despedidos, que ha implicado presos, que ha implicado asesinados, y bueno, una serie de daños ocasionados porque el gobierno se aferra a imponer a sangre y fuego esta reforma educativa. También manifestaba el profesor Pedro Hernández desde México que el gobierno de Peña Nieto no responde a las necesidades de los maestros, sino a intereses internacionales. En realidad, el gobierno mexicano está respondiendo a intereses de organismos financieros internacionales como la OCDE, donde tiene compromisos muy firmes sobre la imposición de esta reforma educativa. Y bueno, más que establecer un diálogo con los maestros, pues recientemente incluso tuvo un diálogo con un candidato presidencial de Estados Unidos, pues demostrando que mientras ahí prioriza los acuerdos con estos personajes, estos organismos, con su pueblo, con los maestros, no quiere tener un trato. Entonces, esto nos parece muy lamentable porque pues un gobierno debería de estar atendiendo las demandas, en este caso, de los trabajadores de la educación. Bueno, aparte de las declaraciones de lo que ocurre también en México en el sector de la educación, seguirán los maestros en pie de lucha. Y nos vamos a venir de México a Colombia porque allá el presidente Juan Manuel Santos instó a todas las élites de la oligarquía de su país a respaldar el acuerdo de paz con la FARC para poner fin a medio siglo de conflicto en el país. En declaraciones también con la Radio del Sur, el periodista Juan Alberto Sánchez Marín expresaba que la sociedad colombiana se encuentra polarizada por la falta de información sobre el plebiscito. Ahora bien, frente a esas posiciones en boga tan encontradas, yo creo que resulta irónico que frente a una posibilidad importante de terminar el conflicto en décadas, la sociedad colombiana haya terminado tan polarizada en algunos sectores frente al sí o al no. Y digo que es irónico porque es que me parece que esta forma de resolver el conflicto se está pareciendo mucho a lo que ha sido el conflicto mismo, a sus condiciones, a sus razones, a sus características, a sectarismos ciegos, a desinformación, a manipulación, a élites y líderes de esas élites que se distinguen por actitudes egoístas, por un oportunismo que quiere pescar conveniencias políticas en la muerte, en la guerra. Entonces yo creo que se aprovechan de todo esto, de la desinformación, de la falta de educación, que no ha sido casual, que ha sido muchas veces malintencionada, o de una educación dirigida, y aprovechan todo esto y entonces defienden la muerte a capa y espada, y atacan estos acuerdos, todo este proceso que ha sido tan serio, pues como lo avalan tantos organismos internacionales, no solo a nivel interno, sino a nivel internacional. Decía Juan Alberto Sánchez Marín que los medios de comunicación de Colombia siguen manipulando la información sobre el acuerdo de paz para atacar lo que han logrado los líderes de la FARC y del gobierno colombiano. Que quienes impulsan el acuerdo, que quienes más lo pregonan, en realidad lo están haciendo más a conveniencia de sus propios intereses, de sus propios bolsillos. Están viendo también el descaro mediático que intenta manipularlos en algunos medios de comunicación, que se han vuelto más bien tribunas al servicio de esos intereses particulares. Y bueno, yo creo que también se está pensando en el futuro del país, en las próximas generaciones, en los propios hijos. No solo estamos hablando de una generalidad, de una abstracción, sino de una guerra que se ha padecido de manera muy particular. Entonces, están pensando en que sus propios hijos un día u otro van a terminar en uno u otro bando, en esa ruleta rusa que se ha convertido en la guerra en Colombia. Entonces eso ha ido afianzando, yo creo que, posiciones en torno al apoyo del acuerdo, y bueno, de algún modo indica que lo que pienso en relación con este tema, lo que percibo en relación con esto, indica el resultado de lo que será el referendo. Bueno, parte, ¿no?, de las declaraciones de Juan Alberto Sánchez Marín, ahí les recomendamos, ¿no?, que visiten el Twitter. Es como feo decirlo, pero visiten el Twitter de Álvaro Uribe Vélez. Ha estado toda la semana, desde la semana pasada y particularmente este fin de semana, tuiteando sobre las acciones que están emprendiendo ellos como oligarcas, ¿verdad?, como no creyentes de la paz, para convocar al pueblo colombiano a votar no en este plebiscito que se va a realizar. Incluso ellos tienen un autobús que lo está dirigiendo algo que él llama el Comité Ciudadano de Campaña No. Es un autobús muy bonito, ¿no?, que dice, por ejemplo, a las mentiras de Santos yo digo no, a la FARC en el poder digo no, y unos muñequitos y todo bien bonito, a la impunidad para terroristas digo no. Entonces él tuitea que están recorriendo Antioquia, ¿no?, y todo el mundo, yo lamentablemente, los compañeros y compañeras que viven allí y que saben la historia de Álvaro Uribe Vélez, que vayan a decirle no al plebiscito y que le hagan caso a una figura tan nefasta y tan oscura como Álvaro Uribe Vélez, bueno, es por falta de conciencia. Y él dice que ellos están llevando la pedagogía del no. Vean sus tweets, ¿no?, y vean cómo hay mucha gente, lamentablemente humilde, que les llega este tipo de mensaje, a las que él está intentando captar con el miedo, ¿no?, con la campaña del miedo, con que las FARC son unos terroristas, con que dile no, los rostros, ¿no?, de esas personas que con las que se fotografía la oligarquía de Álvaro Uribe Vélez, es muy lamentable. Entonces háganle seguimiento a ese tipo de imágenes, vean cómo ellos operan de la misma forma que se opera acá en Venezuela, ¿no?, con las campañas del terror, del miedo, dígale que no, y todas estas cosas con mucha además inteligencia desde lo visual, ¿no? Una campaña muy colorida, muy chévere, llena de mucha pasión colombiana. Háganle seguimiento, ¿no?, para que ustedes vean entonces en qué anda el señor Álvaro Uribe Vélez y por qué es importante que en estos momentos estemos pendientes de Colombia y de esa campaña por el sí y por el no que se está haciendo en función del plebiscito que va a definir también el avance de la paz que es tan necesaria. 8:20 minutos. Luego de esto vamos con dos secciones importantes. Vamos primero con la sección en la que nos permite a nosotros estar pendiente, ¿no?, de lo que ocurre en el mundo. Esto está calientico. Ustedes saben que se está reuniendo el G20 hoy, mañana. Este fin de semana ha sido la inauguración en China. Primera reunión importante que se hace dentro de las cumbres del G20 en China. Y bueno, a pesar de que hay muchas hipocresías, muchas cosas allí en contexto, muchas diferencias en lo político, en lo estructural, se ha abordado el tema de los migrantes, hay quienes se han encontrado en esta cumbre del G20 para potenciar el neoliberalismo. Vamos entonces con esta primera sección. En la mira. En en la mira. Mañana cierra esta cumbre del G20 en la ciudad china de Hangzhou el presidente de Argentina, Mauricio Macri, bueno, y el presidente interino golpista de Brasil, Michel Temer, están allí porque los BRICS también se han reunido. Yo lamento que los BRICS no se haya pronunciado en el caso, o por lo menos no he leído nada de los BRICS pronunciándose en el caso del golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Pero bueno, están allí Michel Temer, golpista brasileño, y el actual presidente de Argentina, Mauricio Macri. Se han saludado cordialmente, no han mencionado una palabra en relación al golpe de Estado contra Dilma Rousseff. Macri dice que esta coyuntura está superada porque incluso ya acordó con Michel Temer una visita a Argentina el próximo 8 de octubre. De esta manera, el señor Mauricio Macri avanza hacia lo que en los gobiernos se conoce como una nueva agenda positiva con Brasil. Ya hubo un encuentro informal en el que ambos representantes, los golpistas y el neoliberal de Macri como presidente, se encontraron el sábado en el centro de convenciones de la cumbre del G20. Allí entrelazaron las relaciones de ambos países, que ahora, bueno, avanzan hacia la situación de neoliberalismo mayor sobre nuestra Suramérica. Macri ha señalado que la relación con Michel Temer es muy buena y de alta positividad, por lo que se desprende que la Casa Rosada no prestará atención al hecho de que Michel Temer llegó al poder por la fuerza o mediante un golpe de Estado que se ha hecho bajo la figura de juicio político. Dice esta información que quizás por este apoyo el nuevo mandatario de Brasil dijo ayer domingo que el primer lugar al que quería ir como presidente de funciones, golpista, es Argentina y será el 8 de octubre. Así que vamos a estar pendientes, ¿no? Comienza a ejecutarse entonces ese plan Cóndor parte 2 en nuestra América, particularmente en Sudamérica, donde tuvo en sus momentos un éxito rotundo este tipo de encuentros del neoliberalismo con unas dictaduras muy poderosas y que generaron tanto dolor sobre nuestras tierras. Entonces, pendientes, 8 de octubre, primera visita oficial del golpista Michel Temer a la Argentina. Dicen que serán por alianzas muy positivas de esa agenda, ¿no? Positiva, como le llaman ellas, entre estos países. En la mira, en la mira. Y bueno, luego de una noticia negativa, vamos con una noticia positiva en el ámbito médico. Vamos por buen camino. Cuba sigue dando mucho de qué hablar en sus avances en materia de ciencias, ¿no? De investigación, y sobre todo con el tema de avanzar hacia tratamientos contra el cáncer. Se ha registrado un nuevo medicamento denominado Everferón. Es destinado al tratamiento del cáncer de piel y se ha obtenido a partir de formulaciones biotecnológicas. De acuerdo con información publicada en el portal del diario Juventud Rebelde, el Everferón es una novedad científica obtenida por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana tras más de 20 años de investigaciones y ensayos clínicos. El biólogo Hiraldo Bello, quien estuvo presente en estas investigaciones, informaba que este fármaco es una formulación única en el mundo, en la que se combinan el interferón alfa y el interferón gamma producidos por vía recombinante en este Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana. Este medicamento es inyectable y elimina o reduce los tumores de piel no melanomas y puede evitar secuelas de cirugías en zonas como el rostro, donde resulta complejo operar. Además, ha señalado que en Cuba hay una alta incidencia del cáncer cutáneo, una enfermedad que tiene como principal factor el exceso, ¿no?, del sol, bueno, el Caribe, ¿no? Por eso hay que protegerse tanto la piel, específicamente la radiación ultravioleta. A pesar del bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, sus habitantes se encuentran entre las personas más sanas y longevas del mundo y sus avances médicos no tienen nada que envidiar a los del mundo capitalista. Esto, bueno, por la gran inversión que hace el gobierno en investigación científica y por el enfoque de salud pública preventiva que considera la sanidad como un derecho por nacimiento. Las plantas productoras del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de La Habana han fabricado ya más de 10.000 bulbos del novedoso fármaco que continúa en desarrollo para evaluar su efectividad en otros tipos de cáncer, y el próximo paso que tienen previsto es su inclusión en el grupo básico de medicamentos de la isla. Así lo detalló el biólogo Hiraldo Bello. Así que nosotros saludamos, ¿no?, el hecho de que Cuba siga sobresaliendo con este tipo de medicamentos, de investigaciones hechas durante 20 años en el caso de este fármaco que se llama Everferón, que es único en el mundo y que ha sido probado clínicamente. Seguirán haciendo las pruebas necesarias, pero está teniendo los resultados positivos. Otro de los productos de la biotecnología y la industria farmacéutica cubana que han sobresalido en estos tiempos es el Everpro-P, que es un medicamento para tratar la úlcera del pie diabético y evitar amputaciones, y las vacunas contra la hepatitis B y la meningitis. Esto es Cuba, ¿no? La Cuba socialista, la Cuba bloqueada, pero que tiene un avance extraordinario en materia de ciencias. No necesita ir a ninguna otra parte del mundo a estar comprando medicamentos, sino que los fabrica, los investiga, mejor dicho, hace las investigaciones, los produce y luego se los otorga a su pueblo de manera gratuita. 8:26, vamos a ir a la pausa. Vamos a escuchar a Lee Velázquez con el tema Aguacero. Se lo dedicamos a nuestro comandante Hugo Chávez, hoy 5 de septiembre del año 2016. Amigos del arañero, cojan fila pa' guardar la despedida del arañero. Se va su cuerpo humano, su ideal. Te agradezco, mi compadre, brota carito el despertar. Arañero, no te vayas, yo te quiero acompañar. A que vivas el canto, a que cantes tu canción, esa que nos enseñaste a llevarla en el alma. Del huacal, el resto la da lluviosa para salvar la humanidad. Allá te dejé colga un chincho, allá en el Morincha, pa' que descanses, compañero, y me esperes en la palma. Solo somos una gota. empresa. Mientras tanto y por si acaso, Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Golpe parlamentario en Brasil. La legítima presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, se reunió con distintos medios internacionales para explicar lo que viene ocurriendo en la nación suramericana tras el golpe parlamentario. Escuchemos parte de sus reflexiones sobre la actual situación política que vive el país. También quería decirles que me parece muy grave que un programa que no fue el programa aprobado en las elecciones se ejecute en los próximos años. Pienso que la conciencia de que la democracia fue juzgada junto conmigo, yo tengo. Tengo la conciencia tranquila porque la democracia fue juzgada junto conmigo. Pienso que la población brasileña tendrá mucha conciencia en los próximos años y la democracia fue juzgada junto conmigo. Lo espero. Que todos nosotros juntos sepamos reconstruir la democracia y espero también que a lo largo de este proceso nosotros seamos capaces de ser más claros y saber que hay cosas que nunca más deben suceder. Nosotros somos una democracia joven, nosotros somos una democracia que no puede pasar por hechos como este, en el que solamente muy pocos presidentes puedan terminar su mandato. Eso me parece que es algo extremadamente grave y pienso que tiene que cambiar esta ley, porque esa ley permite ese tipo de golpes parlamentarios. Golpe parlamentario en Brasil. Todos los sábados la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana por la Radio del Sur. Chávez, más presente que nunca. Otro vocero de la oligarquía y dice, es necesaria una ley de amnistía y reconciliación nacional, la reconciliación. Luego dice, otro más, están dadas las condiciones que ya hacen estragos en la popularidad del gobierno para forzar al gobierno a decretar otra amnistía que abarque a todos los presos políticos, incluso aquellos que ya han recibido condena, como los comisarios, Es decir, vean ustedes lo que ocurriría si esta gente llegara a gobernar aquí. No, los asesinos, que sigan matando, pues, con los ricos, no, ni con el pétalo de una rosa. Viene un hombre pobre, una persona pobre, y a veces, bueno, comete un error de robarse, qué sé yo, algo por aquí. Ah, bueno, hay preso, como tiene que ser. Ah, pero el rico se roba 1,000,000,000, mata, hace lo que le da la gana, y aquí nunca hubo ley para los ricos. Eso es lo que ellos quisieran volver a instalar aquí, su propia ley. Nosotros, en cambio, tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Abonar con el mejor fertilizante del alma, de la mente, la memoria. No, se prohíbe olvidar. Sobre todo porque la batalla no ha terminado. Ahí está la misma oligarquía, la misma burguesía, el mismo imperio, ahora con otro rostro, pero es el mismo asesino y salvaje imperio yanqui. Chávez, más presente que nunca. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación. Escuchamos ese tema hermoso de nuestro querido Ali Velázquez de Venezuela, un tema dedicado a Chávez, ¿no? Aguacero, a propósito también de esa última lluvia bendita, ¿no? Que nosotros vimos sentimos en la última campaña del comandante Hugo Chávez. Estamos haciendo una prueba de WhatsApp, lo vamos a decir aquí al aire a ver si Mariano nos escucha, para que Mariano nos diga su nombre. Del otro lado de cabina lo va a estar escuchando Carlos Gómez, así que Mariano, estás ahí en línea, pero primero queremos escuchar si nos escuchas tú bien a nosotros, y segundo, cómo te escuchas tú desde Bolivia. Así que para esa pruebita, di tu nombre y ahí Carlito me avisa cuando tengamos bien ese retorno contigo. De todas formas, bueno, ustedes nos pueden seguir escribiendo. Hay varios mensajes, ya los vamos a leer todos. Se escucha perfecto. Entonces, ya los vamos a leer sus mensajes y nos vamos a ir de inmediato a Bolivia. Sigue habiendo allí una necesaria evaluación de la situación que se ha vivido con estos grupos de cooperativistas mineros que han estado vinculados con unos actos muy violentos en esta nación andina. El gobierno ha atendido la situación, hubo el asesinato de un viceministro, se han publicado videos de las comunicaciones que él tuvo y había un llamado también de alerta, ¿no?, por parte del gobierno ante la actitud que están teniendo algunos medios de derecha en el país. Vamos entonces hasta la hermana nación boliviana. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a nuestro compañero Mariano Vázquez, periodista argentino radicado en La Paz y quien nos ha ayudado a entender este conflicto. Mariano, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente conversar contigo. Igualmente, ¿cómo estás? Muy bien, Mariano. Bueno, en principio, comentar. Hola. Que nos comentes cómo ha estado la situación estos días luego de ese difícil anuncio que hizo el gobierno de Evo Morales, el asesinato de uno de sus viceministros, y además entendiendo la actitud todavía fascista que tienen estos grupos de cooperativistas mineros. Sí, la situación ha quedado, si podemos llamarla de esta manera, sobre todo ante un hecho luctuoso de tal naturaleza, en la cual fue asesinada una autoridad de gobierno y también cuatro mineros murieron durante las protestas. La situación, el gobierno tiene, creo que una ventaja muy importante debido al accionar justamente violento de los cooperativistas mineros. A raíz de esto se emitió a fin de la semana pasada un decreto supremo en el cual se revierte a dominio del Estado las áreas mineras sobre las cuales se hubiesen suscrito contratos, ya sea de riesgo compartido, de arrendamiento, subarrendamiento entre cooperativas mineras y empresas privadas nacionales y extranjeras. Hecho que obviamente es ilegal si se hizo y que va contra la propia constitución política del Estado. Entonces, esta es una medida que en general ha sido muy aplaudida por la sociedad y muy en particular por la Central Obrera Boliviana y los sectores mineros de asalariados, ¿no?, que consideraban esta situación, digamos, no solo que atenta contra la constitución política del Estado, que es ilegal, sino que además otorgar o subarrendar a empresas, sobre todo extranjeras, constituye, digamos, una afrenta, digamos, al proceso político. Hay una situación, Mariano, cuando yo estuve en Bolivia, que era muy evidente, y es que cuando se está en dominio, cuando el dominio de estos espacios de producción los tienen las transnacionales, el Estado desconoce los niveles de producción, de rubros que están siendo explotados, en este caso con la minería boliviana. Tengo entendido que a través de este decreto se va a exigir a los cooperativistas mineros se explique, ¿no?, la capacidad de producción que tienen en cada una de estas minas. Explícanos más sobre eso y además cuál ha sido la respuesta que ha tenido también desde las transnacionales que están operando en esta zona. Sí, obviamente las transnacionales no se han pronunciado, porque si se pronuncian quedaría a la luz, al descubierto, que están firmando contratos ilegales y al margen del Estado, digamos, y estafando, digamos, al Estado boliviano en esta firma ilegal o en estos acuerdos ilegales. Efectivamente, sobre todo el sector de cooperativas mineras, por la característica que tiene el sector, no tiene, por ejemplo, empleados, se supone, ¿no? Lo que tiene son socios, asociados, y no está la figura de patrón y empleado, lo cual tampoco termina siendo del todo cierto en algunas cooperativas. Lamentablemente estas cooperativas trabajan sin previsiones de riesgo, con mucho ataque al medio ambiente, sin la previsión de cómo se va a trabajar dentro de la mina, salvo contadas excepciones, por lo tanto, y buscando una veda específica, por lo tanto la situación es muy precaria, y efectivamente por esa situación precaria muchas veces no se conoce cuál es realmente la ganancia que tienen estos sectores, y obviamente el Estado termina desconociendo, en el mejor de los casos, cuál es la situación de esta situación. De hecho, por ejemplo, el gobierno descubrió, digamos, y anunció que existen 31 contratos suscritos por cooperativistas mineros con empresas privadas. Y estos contratos son, por ejemplo, anteriores a la puesta en vigencia del actual de minería, contratos que tienen 25 años y en algunos casos plazos indefinidos de vigencia. Esto es, obviamente, no, una situación, al ser anterior a la minería, no irregular, pero muestran también que terminan siendo contratos leoninos en esta situación. Si no se cumplen con los elementos que conforman los principios del cooperativismo, que implica obviamente un carácter solidario en la producción, en la distribución del excedente económico, esa mina debería modificar su condición, porque obviamente está, sobre todo, estafando a sus asociados, que en general tienen condiciones de trabajo muy complicadas, muy precarias, muy insalubres, además el trabajo minero lo es. Entonces también hay que atender la situación de muchas de estas minas cooperativas cuyos asociados viven en una situación muy precaria. En ese contexto, Mariano, todos entendemos, ¿no?, que a lo interno en Bolivia puede haber mucha mayor comprensión de lo que está haciendo el gobierno de Evo Morales, como bien dices, pero hacia afuera la visión que se ha tratado de imponer es que es un gobierno represor, que no respeta los derechos laborales, que Evo Morales está atentando incluso contra la clase obrera, que de alguna u otra forma lo llevó a él también, lo ayudó a llegar al poder, de la cual él sale luego de ser durante mucho tiempo líder de sindicatos, líder obrero. ¿Cómo evalúas también el papel que se está ejecutando desde los medios internacionales con este tipo de comentarios que se hace sobre las acciones del gobierno de Evo Morales? Bueno, en general tenemos una cierta prensa de derecha en América Latina y también con una particular saña en España. En Venezuela creo que el ejemplo de España lo tiene muy muy presente, porque un ejemplo breve, ¿no? Estamos ya a mes de septiembre, España va al décimo mes de no poder conformar gobierno, sin embargo, el día viernes, fecha en el cual se iban a votar terceras elecciones y se sabía que no se iba a poder conformar gobierno, los cinco líderes nacionales de España decidieron poner en tapa la marcha opositora en Caracas, sin poner una sola nota sobre la marcha de quienes defienden a la revolución bolivariana. Lamentablemente estas actitudes y estos ensañamientos en la prensa internacional, sobre todo contra Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, obviamente históricamente también con Cuba, son moneda corriente y ante situaciones que son bastante complicadas de entender, como la situación del cooperativismo minero aquí en Bolivia, que es un sector en el cual deberían ser trabajadores cooperativistas los que conformaran estos núcleos de trabajo para poder explotar áreas mineras, terminan siendo trabajadores explotados por cooperativistas, en realidad por empresarios disfrazados de cooperativistas, y que viven con sueldos muy miserables, en muchos casos muy por debajo del salario mínimo, que además, por la prohibición de sindicalización al interior de las cooperativas, no tienen derechos laborales, no tienen acceso a jubilación, no tienen acceso a obra social, y eso es una situación muy complicada y que en general estos sectores de la prensa internacional no muestran, y digamos muestran un tamiz en el cual simplemente lo que hubo fue una represión a trabajadores, lo cual obviamente la situación es mucho más compleja, mucho más difícil, pero es el precio que están pagando los procesos de cambio por sus decisiones de generar un país con más justicia social e inclusión. Si no, no se entiende cómo un país como México, en el cual se ve a pueblos y comunidades que buscan a sus familiares desaparecidos, y cada vez que entierran una pala en la tierra encuentran fosas comunes. Se sabe que el crimen de los 43 de Ayotzinapa ha sido un crimen de Estado, sin embargo, a Luis Almagro y a la Organización de Estados Americanos ni se le ocurre plantear la posibilidad de una carta democrática o un llamado de atención o una sesión especial sobre México. En los últimos 10 años hubo 150.000 desaparecidos, hay 150 periodistas asesinados en toda América Latina en el último quinquenio, de los cuales 55 han ocurrido en México, ninguno en Venezuela, ninguno en Ecuador, ninguno en Bolivia, ninguno en Nicaragua, ninguno en Cuba. Sin embargo, la lupa sobre la libertad de expresión y sobre los gobiernos está centrada en estos cuatro. Me parece que el resto de los países, que Honduras, por ejemplo, que cometen violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión, parece que están liberados de la mirada de estos medios internacionales. Mariano, nos queda una última consulta. Entendemos que, bueno, luego de toda esta situación que se ha vivido en Bolivia, y haciendo referencia bien a lo que tú mencionas, cómo también se han ejecutado distintas acciones violentas contra los gobiernos en nuestra América del Sur particularmente, o con el triunfo también en algunos casos como en Argentina del neoliberalismo, con el retorno del neoliberalismo al país, te hago una evaluación también general, ¿no? ¿Cómo ves tú también a esos gobiernos que aún están en resistencia? Hablamos de Ecuador, que ya por ahí Rafael Correa anunciaba que no va a lanzarse nuevamente a la presidencia. Evo Morales, el caso de Evo Morales, poco a poco lo hemos estado mencionando. El caso de Venezuela, ¿cómo los ves frente a la arremetida neoliberal que estamos viviendo, y particularmente con esos intentos también de retomar el Plan Cóndor en una nueva fase? Bueno, efectivamente, desde hace ya 2 años hay una restauración conservadora y colonial, lamentablemente, y se han revertido algunos procesos de cambio, gobiernos progresistas que había en la región. Creo que Argentina y Brasil terminen pasándose al bando de los gobiernos conservadores y de derecha, y más gravemente el caso de Brasil, porque se hizo mediante una maniobra turbia, un golpe de Estado parlamentario sin argumentos legales para expulsar a una presidenta honesta como es Dilma Rousseff, y que en el gobierno esté la alianza de dos partidos de la derecha tradicional, recalcitrante y conservadora neoliberal del Brasil, como el PMDB y el PSDB. Es muy grave por la dimensión económica, social y cultural que tienen Argentina y Brasil. Es grave porque el peligro del Mercosur como organismo de integración queda muy lesionado, porque ambos países empiezan a tener relaciones muy fluidas, y te diría que hasta carnales, con los Estados Unidos, y esto nunca puede ser una buena noticia ni para Venezuela, ni para Bolivia, ni para Ecuador. Es una noticia bastante grave, y creo que es necesario también, en el marco de esta situación, empezar a analizar y hacer una evaluación de por qué estos últimos dos años han sido de retroceso para algunos gobiernos progresistas en la región, y por qué también los procesos de cambio están teniendo un poco de menos aceptación y ha surgido una oposición más fuerte, más virulenta en estos procesos de cambio. Yo creo que se necesita, sobre todo cuando nuestros procesos llevan más de una década gobernando nuestros países después de las largas noches neoliberales, yo creo que necesitan resurgir, empezar a debatir, empezar a hacer un replanteamiento de los errores cometidos, de rectificación de rumbos si es necesario. Creo que tiene que haber también renovación de cuadros, desburocratización en el Estado, es decir, una serie de medidas que permitan que se vuelva a tomar impulso y que lo que ha sucedido en Argentina y Brasil no se repita en otros procesos de cambio. Creo que los procesos de cambio han permitido con sus errores, pero creo que han tenido muchísimos más aciertos que errores y han permitido mejorar la calidad de vida de sectores sociales históricamente excluidos y sojuzgados por los gobiernos neoliberales. Es decir, hay una tarea muy fuerte, la de continuar gobernando, pero a su vez la de imaginativamente encontrar nuevas formas de enamorar a esos sectores sociales que hoy quizás están un poco cansados de los procesos de cambio, en muchos casos producto del propio rol de los medios de comunicación, de la propia tarea instigadora, propagandística e injerencista de Washington en algunos países de América Latina, y es una tarea dura y difícil, pero hay que tratar también de leer esas cosas que a la sociedad le empieza a molestar, ya sean genuinas esas cosas o sean productos de acciones propagandísticas e injerencistas. Mariano, de verdad que siempre un gusto conversar contigo, escuchar tus reflexiones. Esperamos seguir teniéndote acá en la Radio del Sur a través de este tipo de conversaciones. Un abrazo grande desde Venezuela. Otro para ti, Vanessa, y muchas gracias, y como siempre un gusto hablar con Radio del Sur. Un abrazo fraterno desde La Paz, en el Estado Plurinacional de Bolivia. Ahí estaba el compañero Mariano Vázquez, periodista argentino radicado en La Paz. Bueno, hay una propuesta que ha hecho y un decreto, mejor dicho, que se firmó el día jueves de la semana pasada desde el gobierno de Evo Morales, que revierte a dominio del Estado todas las áreas de explotación de las cooperativas mineras que están en conflicto, por lo cual, bueno, ya se va a tener que hacer justicia, ¿no?, en cuanto a lo que se produce, se explota, se explora en estas áreas en Bolivia, ahora en manos del Estado. Esto era necesario, nos decía Mariano, el pueblo boliviano está de acuerdo con este tipo de decisiones, porque a partir de ahora, según las noticias, las cooperativas están obligadas, y las transnacionales, que nos decía Mariano, son cerca de 30, 31 contratos que se han firmado con muchas transnacionales, todavía por determinar quiénes son, están calladitas para que no las descubran. Bueno, tendrán ahora que informar al gobierno sobre el volumen, el valor de su producción y cuántos son los ingresos que perciben en esta área, en las áreas mineras que están ellos explotando, particularmente, ¿no?, la plata y todo esto, así como en Chile, ¿no?, que el cobre, el plata y todos estos rubros han sido saqueados del país y llevados a Europa. Luego se los venden nuevamente, en el caso de Bolivia, y lo mismo que decían a Venezuela con el petróleo. Se llevaban el petróleo y después no lo vendían. Y nosotros, como unos idiotas, comprando un petróleo que es nuestro, ¿no?, en esas épocas de la Cuarta República, porque es parte del proceso de control que se tiene desde las transnacionales sobre recursos que son propios de cada país. Entonces, bueno, se toma esa decisión. Recuerden ustedes que fue asesinado a golpes el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y esto generó que también el presidente Evo Morales hiciera distintos pronunciamientos llamando a la paz, llamando a la calma y exigiendo también justicia, ¿no?, por este tipo de acontecimientos. Han intentado decir que el presidente Evo Morales es un presidente antiobrero, cuando todos sabemos de dónde viene Evo Morales, el conocido jefazo, ¿no?, por su capacidad de liderazgo en sus épocas como sindicalista. Vamos a leer unos mensajitos y luego a la pausa volvemos con canción, Carlito, por la hora. Nos dicen acá, bueno, buenas, los escuálidos trajeron indígenas, los usaron y luego los abandonaron, y quien terminó ayudándoles fue el gobierno, dicen acá. Nosotros lo vimos por aquí en Las Mercedes, ¿no?, un grupo de compañeros indígenas que marcharon con la oposición, bueno, que tienen su visión política contraria al gobierno, y después estaban abandonados, y parece que allí en Miraflores fue que los recibieron, ¿no?, y los mandaron. Hay fotos y todo eso, los mandaron otra vez a sus tierras porque la oposición los abandonó. Buen día, camarada, feliz por tremendo respaldo revolucionario a nuestro flamante presidente, dice Juan Bolívar desde Valencia. Un abrazo. También dicen, hola, Vanessa, el jueves la paz derrotó la violencia, pero aún nos falta derrotar el golpe económico, ya que aquí en Vargas los negocios siguen especulando, nos dice Fabio. Bueno, el más complejo, ¿no?, el golpe económico y mediático que siguen ejecutando contra la revolución bolivariana. Hola, buen día, Vanessa, ¿cómo estás? Aquí en Rubio, la 104 Punto 7 no sale al aire. Hace más de un mes soy Dionisio Carmona que nos dice esto desde el Táchira. Ya vamos a comentar eso con nuestros compañeros y compañeras. Eso es en Rubio, 104.3 FM, ¿cierto? Aquí dice punto 7, pero es 104.3. A lo mejor es que tiene mal el dial, pero se lo vamos a decir al ingeniero. El imperio norteamericano ha implementado toda su capacidad de maniobra en contra de Venezuela, pero hay que seguir mosca y pendiente. Dile no a las 7 bases gringas en Colombia, que realmente son una gran amenaza a la patria grande. Colombia hace años perdió su soberanía, eso lo dice Juan Escorche desde Guarena, quien agrega varios terroristas presos con explosivos, alcaldes presos por motivar disturbios, paramilitares colombianos, jóvenes en actos vandálicos, varias capturas con fusiles, armas cortas y municiones, y la oposición todavía dice que su marcha pacífica fue un éxito y nos amenazan con volver con el mismo cuento para este miércoles, sin contar las pérdidas de los negocios cerrados por el pánico colectivo que crearon. Mano dura, Nicolás, dice Juan Escurche de Guarina. La pausa, 8:56, ya viene María Gabriela Rodríguez con el avance informativo. Volvemos escuchando a Kevin Johansen y su hija Miranda con el tema Es como el día. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Si acaso. Diversidad latinoamericana. Música. Cultura y raíces. La radio del sur. Diversidad latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos en la radio del sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:58 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Hasta ahora le saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Nos vamos a Argentina. El ministro de Modernización de este país envió un documento interno a las direcciones de recursos humanos de los 20 ministerios para llegar a una dotación óptima de personal. Para el economista argentino Hugo Fernando Ascurra, el gobierno de Mauricio Macri con esta medida lo que busca es una nueva ola de despidos. Estas son políticas que en general se están aplicando ya desde que comenzó la administración Macri, con el objeto de reducir las plantillas de trabajadores y acompañar esto con una rebaja del salario real de los trabajadores, porque los obligan a optar entre ese tipo de decisión, aceptar la rebaja de los salarios o ir a la desocupación. Entonces esta plantilla óptima es una manera velada de provocar una nueva ola de despidos. De igual modo, también profesor de la Universidad de Luján explicó que la Central de Trabajadores Argentinos actual busca sus reivindicaciones. La Central de Trabajadores Argentinos está conformada sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo con los trabajadores del Estado y algunas otras empresas, sobre todo pequeñas. Entonces, esta Central de Trabajadores Argentina busca tener una política de reivindicación salarial y laboral mucho más acentuada que la anterior. No se compone de líderes empresariales como aquella. Entonces, enfrentan con la fuerza reducida que tienen a estas políticas ofensivas que tiene la patronal desde el Estado ahora. Quiero decir con esto que en general los trabajadores desarrollan su resistencia y oposición desde un punto de vista estructurado en los movimientos sindicales, en las centrales sindicales, y no tanto de manera espontánea. Hay sí grupos pequeños, los que se conocen aquí tradicionalmente como piqueteros o movimientos fomentistas o vecinales, pero tienen muy poca relevancia dentro del panorama político del país. Por último, el profesor Hugo Fernando Azcurra también habló sobre la lucha de los docentes. Sobre ello, dijo que esta lucha pues va bien encaminada. Sí, los docentes, sobre todo de escuelas primarias y secundarias, son o constituyen a través de sus organismos sindicales una de las oposiciones más fuertes que tienen. Y están, yo diría, poco menos que marcando el camino en contra de las posiciones del gobierno y del Ministerio de Cultura acá, que son todos patronales. Se beneficia más al sector privado de la educación que al sector estatal. En general se los amedrenta y se los descalifica señalando que tienen o toman a los chicos, a los alumnos, como rehenes. Cuando en realidad, si son rehenes los chicos, son rehenes de las políticas que no resuelven el propio gobierno y el propio Ministerio de Educación, ¿verdad? Pero en esta oportunidad tienen mucho apoyo de la familia, de los padres. Y bueno, es una lucha que va a tener su resultado positivo porque las políticas en general del gobierno de Macri, de sus distintos ministros, están muy a las claras que se tratan de políticas pro-patronales, pro-empresariales y que perjudican fundamentalmente al trabajador. Así que los trabajadores docentes, los trabajadores de la educación, son los que están llevando adelante esto y dan una muestra cabal de lo que es la conciencia antiempresarial que tienen los docentes. Parte de la información que tenemos a esta hora, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Para saber a dónde vamos, hay que entender de dónde venimos. Nos ha tocado trabajar duro. A veces hemos tenido que hacer sacrificios, pero somos un pueblo valiente, capaz de defender lo que con tanto esfuerzo hemos construido, con la mirada firme, puesta en el futuro. Tenemos mucho camino por recorrer, con amor, con respeto, con solidaridad, con justicia social. Nuestra misión más grande es amar a Venezuela. Gobierno Bolivariano. Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Gracias a los trabajos de inteligencia, el gobierno bolivariano logró desactivar el golpe de Estado planificado para el 1 de septiembre por la derecha venezolana. Escuchemos al presidente Nicolás Maduro. Nosotros en estos días hemos estado con la OLP capturando mercenarios en la zona norte de Caracas. Ustedes no lo saben, yo se los voy a decir. En la zona norte de Caracas, en manicomio, capturamos un campamento de paramilitares colombianos con 92 colombianos allí a 500 metros de Miraflores. Capturamos a importantes dirigentes de la derecha golpista con planes para colocar bombas, con armas, con miles de dólares falsos y miles de dólares verdaderos, con planes para atacar a su propia gente. Evidenciando al fascismo. Ante estas circunstancias de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la patria hasta en las vísceras, como diría Augusto Mijares, es unidad, unidad, lucha, batalla, batalla y victoria. Un mes más de tu siembra, comandante, y seguimos en la batalla para honrar tu memoria. La patria sigue. La patria sigue. La patria sigue. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo. Nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Es como el día cuando sale el bendito sol y todo gira en armonía a su alrededor. Como aquella bolsa de belleza americana, todo confluye en su dulzura suburbana. Es como el día, nunca sabes cómo viene. Es como el día, si sale el sol o si llueve. Y al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta Palestina. Y Miranda Johansen, es como el día, se llama ese tema. Hoy es lunes 5 de septiembre del año 2016. Seguimos en esta segunda parte del programa. Carlos Gómez en los controles, Álvaro Cesarini en la producción, Vanessa Gutiérrez de este lado en los micrófonos. Nos escriben al 0414-182-8973. Hola, buen día, Vanessa. Bueno, esto es lo que estamos diciendo de la 104.3. Aunque escriben aquí 104.7, que no sale al aire allá en Rubio. Dicen por acá, subieron el sueldo y ya las empresas subieron los productos, hasta las microempresas artesanales. Ya una batería de carro está inalcanzable y los cauchos ni se digan. Miren, a los que subieron una mantequilla, un kilo de harina de trigo, mayonesa o salsa de tomate o una sal, según es precio justo, el salario necesita quien los proteja, dice William Blanco desde Valencia, que manda ese mensaje. Ya hemos hecho entrevistas al respecto y lo... y lógico, ¿no? E irreal de que cada vez que se aumente el salario se tengan que aumentar los precios de los productos. Lo hemos explicado cantidad de veces. Hay que inspeccionar con más fuerza y proteger, como bien dice este usuario, el salario de los venezolanos y las venezolanas, como viene haciendo el gobierno nacional. Buenos días, camaradas. ¿Qué nos puede extrañar lo que hace Álvaro Uribe, un narco de siete suelas, lamebotas de los gringos, que saben que si termina el conflicto en Colombia se les acaba el negocio de la venta de armas? Eso opina Jesús Mendoza desde Barquisimeto. También nos escriben por acá. Hola, camaradas bellas, buenas. Soy de Guarenas, estado Miranda. Quería preguntarle al camarada Nicolás qué ha pasado con la entrega de los taxis. Quiero trabajar y estoy en la espera de uno de los taxis. Camaradas, gracias y que pase un buen día. Que Dios los bendiga. Manda ese mensajito, no nos coloque aquí su nombre. Dicen también, muy buenos días, mis bellas damas. En la Plaza de los Maestros, en la parroquia Maiquetí, estado Vargas, los bachaqueros hacen de las suyas y hay y a 100 metros está la Jefatura y Guardia Nacional, y el gobernador ni el alcalde. Bien, gracias. ¿Qué tal? Este mensaje nos lo han denunciado también la semana pasada. Escriben también, bueno, las escuálidos engañaron a muchos de sus seguidores. Ahí está el video donde le reclaman al escuálido de Freddy Guevara su engaño a los indígenas también. Quedó hasta ahí el mensaje, de ese, bueno, que también le reclamaban eso, ¿no? Esa situación de que, bueno, los mandaron a cacerolear y este es miércoles ellos dicen que van a ir también a movilizarse al CNE en todo el país, que van a hacer movilizaciones la semana que viene de 12 horas y no sé qué, protesta y bla, bla, bla, y la gente se le molestó, pues, porque la promesa era otra cosa, la promesa golpista. ¿Qué pasó con la Ciprexa, que no ha llegado al Seguro Social de Valencia? Hay muchas personas que dependen de este medicamento, dice Zulay desde La Romana. También escriben por acá, hola, la alcaldesa de Calabozo no está con el gobierno, es pura pantalla, nunca habíamos visto a Calabozo tan abandonado, auxilio, presidente, dice Luisa Bolívar, quien manda ese mensajito. Y también nos dicen por acá, buenos días amigas, las panaderías de Petare y La Urbina están haciendo lo que le da la gana y dicen que el pan está caro, es por culpa de Maduro, ojo con eso, mano dura. Y un último mensaje, dicen, buenos días, los fruteros que laboran en la calle de la Avenida Fuerzas Armadas tienen los alimentos bajo de los mesones en bolsas negras, ya basta, gracias. Bueno, deben ser los productos bachaqueados, estos que ellos están vendiendo, así hacen ahí en el 23, ¿no?, algunos compañeros de la economía informal, que venden chucherías, pero debajo de los tolditos que tienen, esconden que sí leche, esconden otras cosas y las venden como los bachaqueros, ¿no? Eso es lamentable. Dicen también buenos días y les mando un gran saludo y abrazo, eso es vía WhatsApp. Son las 9:12, vamos a escuchar la columna de los días lunes, Palestina Liberación, con las informaciones más destacadas de los últimos días que han ocurrido en Palestina, particularmente en esa lucha que tiene el pueblo por el reconocimiento de su patria y contra el genocidio que ejecuta Israel. Aquí, Diario Palestina Liberación, noticias palestinas rompiendo el bloqueo y la ocupación. 200 niños murieron y 2.500 resultaron heridos por los bombardeos. Bienvenidos a las noticias palestinas desde la redacción del diario Palestina Liberación, para Mientras Tanto y Por Si Acaso, de la Radio del Sur. Mi nombre es Abu Faisal Sergio Tapia y estamos con las noticias de los últimos 7 días del ámbito de Palestina ocupada y de la Franja de Gaza. Las principales titulares de nuestro diario. Luego de las declaraciones del movimiento de resistencia palestina Hamas de rechazar reconocer a la entidad sionista israelí bombardeó la Franja de Gaza. 490 palestinos, entre ellos 70 niños y 10 mujeres prisioneros por las fuerzas militares israelíes en agosto. Fuerzas de ocupación israelíes detienen a 2 palestinos en incursiones en Jerusalén ocupada, 2.706 unidades en los asentamientos ilegales en la ribera occidental son legalizadas por el régimen israelí. Israel demolió 203 casas palestinas durante los primeros 7 meses del 2016. Decenas de tropas durante la madrugada secuestraron a más de 42 palestinos de sus hogares en el undécimo mes de la intifada. El 40% de los hombres palestinos de los territorios ocupados han sido detenidos por Israel. Estos son los principales titulares de nuestro diario Palestina Liberación, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Y como vemos siempre, el continuo derrotero de agresión y violación a los derechos humanos por parte del régimen sionista israelí contra el pueblo palestino. Vemos permanentemente las incursiones militares en la Ribera Occidental y en Al-Quds, en Jerusalén ocupada, deteniendo a jóvenes palestinos y a mujeres también palestinas, y ahora a niños, ¿no? En esta información del mes de agosto, y que es muy importante señalarla para ver la magnitud de la impunidad de este régimen. donde señalamos nosotros que 490 palestinos, entre ellos 70 niños y 10 mujeres, fueron tomados prisioneros por las fuerzas militares y de seguridad israelíes durante el mes pasado, agosto, en diferentes zonas de Palestina ocupada, incluyendo la Franja de Gaza. De acuerdo a este reciente informe por parte del Centro de Estudios de Prisioneros Palestinos, 28 de ellos fueron detenidos o secuestrados en la Franja de Gaza. Realmente vemos cómo permanentemente vienen realizando estos operativos. Recordemos de que año tras año también van deteniendo a cientos de niños en sus formas de doblegar al pueblo palestino y a la resistencia, ¿no? Realmente otra noticia muy importante para destacar es que el 40% de los hombres palestinos de los territorios ocupados han sido detenidos por Israel. Las fuerzas de ocupación israelíes allanaron varias ciudades de la Ribera Occidental y Jerusalén ocupada y detienen a varios palestinos en forma constante. Cabe destacar de que alrededor del 40% de los hombres palestinos que viven en los territorios ocupados, especialmente en campos palestinos y en pueblos, han sido detenidos por el régimen sionista israelí en algún momento de sus vidas. Es realmente por parte de las fuerzas de ocupación la violación de los derechos humanos, de la dignidad humana de nuestro pueblo palestino, y esperamos, como siempre, que alguna vez la comunidad internacional pueda sancionar de verdad, no en mero formalismo, a este régimen que comete crímenes de lesa humanidad bombardeando la Franja de Gaza, comete crímenes con los asentamientos ilegales, destruyendo las viviendas palestinas. Llevamos más de 203 viviendas palestinas en la Ribera Occidental destruidas en este año, como también la detención ilegal y el secuestro de nuestros jóvenes y hombres y mujeres y niños palestinos, más de 7.000 en las cárceles del régimen sionista. Hasta aquí las noticias del diario Palestina Liberación para Mientras Tanto y Por Si Acaso en la Radio del Sur. Diario Palestina Liberación, el diario palestino en español, todos los días. www.palestinaliberacion.com. Ofensiva en Gaza, según la UNICEF. Toda la noche. Bueno, agradecemos ya a los compañeros del diario Palestina Liberación, quienes hacen todo este recorrido durante los 7 días para conectarnos con la historia y la lucha del pueblo palestino. Eso es un tema que debe estar siempre en la agenda, ¿no? Particularmente porque nosotros creemos en la descolonización, creemos en la vida y rechazamos el sionismo cuando se presente en cualquier parte del mundo. Y Palestina, bueno, tiene años padeciendo esta injusticia, esta opresión por parte del Estado sionista de Israel. Vamos con una entrevista que se hizo al experto petrolero venezolano Milko González para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ustedes saben que quedó pendiente abordar la semana pasada unas declaraciones que se han ofrecido desde Arabia Saudita para poder acordar una congelación en la producción del el petróleo, ¿no? Ustedes saben que Arabia Saudita desde hace tiempo viene ejecutando una política distinta o favorable a su mercado y en descrédito también de algunas acciones que se emprenden como en países como en Venezuela, Irán, que se ha activado nuevamente en el mercado petrolero. Hay unas reuniones ahorita en septiembre. Venezuela mantiene la propuesta de frenar esa agresión que se está haciendo al mercado y de que el control lo tengan los productores de petróleo. Se están convocando a los países productores y no productores para ese encuentro en este mes. Y bueno, el secretario, o mejor dicho, el ministro de Exteriores saudí, Adel Al-Jubei, ha dicho que están evaluando la posibilidad de congelar la producción de petróleo si el resto de los países del OPEC y otros externos como Rusia lo hacen. Vamos a escuchar qué opina Milko González de este tipo de declaraciones ofrecidas la semana pasada desde Arabia Saudí. Bueno, en principio extraña un poco la actitud saudí, porque desde hace varios meses ellos vienen adoptando una política expansiva. En junio de este mismo año llegaron a producir aproximadamente 10.5 millones de barriles diarios de crudo, y en julio la producción se expandió modestamente, pero lo hizo a 10.6 millones de barriles diarios aproximadamente. Es un crecimiento moderado pero constante, y ellos han sido desde hace varios meses y desde finales del año pasado lo suficientemente consistentes en su política expansiva. Lo han dicho que no van a retroceder para no perder cuotas de mercado, e incluso estaban aspirando en algún momento llegar hasta los 11 millones de barriles diarios, de manera que llama poderosamente la atención el cambio de actitud. Obviamente tiene que estar condicionado por la presión de los demás países de la organización, por una parte, pero también por la presión de los países no OPEC, que se han aliado en la cruzada por mejorar los precios del crudo. Muchos proyectos de los últimos años han quedado fríos o han tenido que ser detenidos, paradas su desarrollo, porque a un precio inferior de los $50 por barril pues no son rentables. De manera que eso puede contribuir a una recuperación de los precios para los próximos meses, especialmente ahora que aumentará el consumo en las próximas semanas por las razones estacionales y la llegada del invierno en el hemisferio norte, y eso va a contribuir a que una mayor demanda con una desaceleración de la producción debería contribuir a un aumento en los precios. Quizá alcancen o sobrepasen los $50 para las próximas 5 o 6 semanas aproximadamente. Bueno, también González se refería a la posibilidad de que se pueda subir y estabilizar el precio del crudo después de estas reuniones, y más o menos escuchamos, él dice, y lo ha dicho también Arabia Saudita, que ese precio del crudo puede ubicarse por encima de los $50 el barril, pero vamos a escuchar qué puede esperarse también estas reuniones de la OPEP. Bueno, ninguno de estos acuerdos se pueden considerar como estables o duraderos a mediano o largo plazo. Son acuerdos muy coyunturales, como lo ha demostrado la historia de la organización, por una parte, y por otra parte la dinámica del mismo mercado condiciona a que sean acuerdos coyunturales. Las coyunturas pueden durar meses, o algunas han durado cerca del año o un poco más, pero no hay ninguna garantía. Aunque hay un trabajo, o se intenta un trabajo coordinado dentro de la organización, dentro de la OPEP, no hay que olvidar que siempre prevalecen los intereses de cada país, de cada nación, según sus necesidades y alianzas. Las políticas petroleras de cada país dentro de la organización obedecen a las coyunturas tanto de los mercados como de los países y las alianzas que hacen. La alianza permanente de Arabia Saudita con los Estados Unidos es un condicionante muy fuerte. En la medida que a los Estados Unidos le convenga y a los sauditas mantener una determinada política, lo harán. En la medida que les convenga cambiarla, la harán también, aunque hayan pasado meses o semanas. De manera que esto no se le puede dar visos de estabilidad a mediano o largo plazo. Todos los actores están obviamente pugnando por un precio más alto, por lo que ya te señalé. Hay muchos factores que están presionando en ese sentido. Por ejemplo, proyectos que se han quedado fríos en los últimos meses por no son rentables a un precio normal inferior a los $50. Un aumento de la demanda global y por cierta recuperación económica moderada, pero en camino, también está incidiendo en que los países vayan adoptando políticas distintas. Pero no hay nada definitivo, no se puede apostar a acuerdos definitivos o a largo plazo. Irán, como sabemos, es un país que también tiene una política muy unilateral, viene de un embargo prolongado, es quizá al miembro de la organización a quien menos le podrían exigir mantener políticas estables a mediano o largo plazo en ese sentido, porque viene de un embargo prolongado que atrofió en buena parte su desarrollo, el desarrollo de su producción interna, y está buscando recuperar tanto capacidad de producción como mercado, de manera que ese quizás sea el socio más inestable en su posición. Le podría convenir ahorita acordar un recorte o congelamiento de la producción para apuntar a los precios, pero dudo que puedan mantener esa política prolongadamente si están tratando de expandir su industria para los próximos años después de ese prolongado receso o ausencia que le condicionó el embargo, pues. Bueno, parte de las declaraciones de Milko González a propósito de lo que se viene preparando para la próxima reunión de los países miembros y no miembros, productores y no productores de petróleo en la OPEP, particularmente el mes de septiembre se visualiza sea esa reunión. 26 minutos de la mañana. Vamos a hacer otra pausa. Vamos a recordar hoy también a uno de los artistas, músicos más importantes del mundo, Freddie Mercury, que a través de los años, bueno, se ha constituido como uno de los más queridos, ¿no? De los más inolvidables. Creador de Queen junto a otros destacados músicos, pero que además le dio las mejores canciones en su época. 13 de las mejores canciones de Queen, de las más sonadas, de los 17 mayores éxitos de Queen, 10 fueron escritas por Freddie Mercury. Vamos a escuchar Another One Bite the Dust, uno de los temas clásicos de Queen. Ahí está, Freddie Mercury. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. La Sala Constitucional ejerce la tutela constitucional en su más alta instancia, correspondiéndole ser el máximo intérprete, garante y guardián de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, asegurando su integridad, supremacía y efectividad al conocer de amparos, revisiones, acciones populares e interpretaciones, entre otros. Está conformada por 7 magistrados y magistradas y al ser la máxima exponente de la jurisdicción constitucional, es un bastión de la estabilidad de la República y la protección de los derechos fundamentales de los venezolanos y venezolanas, consolidando un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Tribunal Supremo de Justicia. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. De septiembre de 1997. Muere en la India la Madre Teresa de Calcuta, luego de una vida entregada a la ayuda humanitaria y a la ayuda de los más pobres. La Madre Teresa, cuyo nombre de pila era Agnes Gonza Bohanciu, nació un 26 de agosto en el año de 1910 en Skopje, Macedonia. Desde temprana edad descubrió su vocación y para 1928 ya había decidido que estaba destinada a la vida religiosa. Fue cuando decidió cambiar su nombre a Teresa, en referencia a la santa patrona de los misioneros, Teresa de Lisieux. Funda en el año 1950 la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación. En la década de los 70 ya era conocida internacionalmente y había adquirido reputación de persona humanitaria y defensora de los pobres e indefensos. En el año 1979 obtuvo el Premio Nobel de la Paz y en 1980 obtuvo el más alto galardón civil de la India, el Bharat Ratna, por su labor humanitaria. 6 años después de su muerte, en octubre de 2003, y coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del pontificado de Juan Pablo II, la Madre Teresa de Calcuta fue beatificada en una multitudinaria ceremonia, donde recibió el título de Beata Teresa de Calcuta. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo. Nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Y el cumpleaños feliz que te lo estoy pidiendo hace rato. Ajá, ahí está. Feliz cumpleaños a Iverson, que está cumpliendo hoy 11 añitos, hijo de nuestra compañera de labores, Emily Sanz. Bueno, 11 años. Se dice fácil, ¿verdad? Llegar a los 11 años, pero no lo es. Sobre todo cuando uno es un chamo tan activo. Vamos a desearle a Iverson muchas cosas bonitas de parte de la Radio del Sur. Lo conocemos a Iverson, ha venido acá a la radio. Bueno, que siga estudiando, que se ponga las pilas, que siga jugando fútbol, que le gusta, y otros deportes, y que se convierta también en esos niños de la patria que tanta alegría le dan a sus familias, ¿no? Así que, Iverson, feliz cumpleaños de parte de tu mamá, Emily, de parte de tus compañeros y amigos también de la Radio del Sur. Póngale un poquito más de volumen ahí. ¡Qué noche tan preciosa! Lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. 9:37, un beso a Iverson, ojalá Emily mañana nos traiga torta, ¿verdad? Esto no es payola, nada que ver, pero un pedacito de torta nos va a traer Emily de la que lo van a picar a Iverson. Mira, un mensajito que dicen, Vanessa, ¿para qué sirve la tarjeta Hogares de la Patria? Y que hay de cierto que si una persona tiene pensión no recibe la tarjeta Hogares de la Patria, dice Fabio. Bueno, la tarjeta Hogares de la Patria se aprobó para atender las personas, las familias que aún están en pobreza extrema o que padecen pobreza en nuestro país. Ese plan de pobreza cero, miseria cero, que el presidente Nicolás Maduro está desarrollando para evitar, bueno, y para atender a esos hombres y mujeres que, producto de la falta de atención que se vivió en la Cuarta República, viven, ¿no?, en condiciones desfavorables. Entonces, ese censo comenzó a principios de este año y esa tarjeta es para que ellos puedan acceder a todas las misiones, particularmente a las misiones que están ligadas a la alimentación. Usted puede inscribirse si está de verdad presentando algún tipo de pobreza extrema o de una pobreza que requiere esta ayuda, metiéndose en el portal web hogarespatria.psu.org.ve. Ahí van a ver un cuadrito donde dice Hogares de la Patria. Usted coloca su cédula, un teléfono celular, solicita un código, le va a llegar a su teléfono un código, y ese código es de confirmación. Luego llena el registro, y después que se hace todo el registro, se va a solicitar el día de la visita que van a realizar los funcionarios del gobierno para inspeccionar su domicilio y determinar el estado en el que se encuentra. A partir de ese momento, bueno, se espera la visita, y luego que se haga todo esto, usted accederá o no, en función de la evaluación que hagan los funcionarios del gobierno dedicados a esta misión Hogares de la Patria, accederá o no a la tarjeta. Pero eso no quiere decir que si usted es pensionado, usted no recibe la tarjeta. Es dependiendo de su condición de vida. Si usted vive en pobreza extrema, bueno, usted recibirá ese beneficio que da el Estado venezolano. 9:39 minutos de la mañana. Vamos con otra entrevista. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Vamos a saludar a Verónica Sandoval, subdirectora ejecutiva de seguimiento y control del Instituto Nacional de Nutrición. Le damos los buenos días. Vamos a hablar de una campaña extraordinaria que se ha mantenido en el tiempo, pero que ha tenido en el mes de septiembre una nueva lanzamiento, la Garra Dato Comezano, que del año 2016 del Instituto Nacional de Nutrición acá en Venezuela. ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida a la Radio del Sur. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Verónica, estamos contentos porque sabemos que el Instituto Nacional de Nutrición ha estado elaborando distintos planes para que el pueblo venezolano coma sano, sabroso, seguro, que se reivindique también esa necesidad de comer lo que nosotros podemos producir, lo que se produce en nuestro país. Cuéntale al pueblo venezolano cómo ha estado esa campaña Agarra Dato, Come Sano, y cuál es la visión que ustedes están teniendo en función a la guerra económica que estamos viviendo. Bueno, primeramente, buenos días. Bueno, como bien comentabas, el día sábado se estuvo lanzando desde la Plaza Bolívar de Caracas y en simultáneo en las diferentes plazas Bolívar del país la segunda fase de la campaña Agarra Dato Come Sano, que busca enseñar a la población venezolana cuáles son las alternativas saludables y soberanas de alimentos que pueden consumir, incluyendo en su dieta 22 alimentos entre tubérculos, vegetales, frutas criollas, algunas alternativas de proteicos y de carbohidratos que pueden contribuir con que ellos tengan una alimentación sana, segura, sabrosa y soberana. Esta campaña Agarra Dato Come Sano va a estar llevando a cabo diferentes actividades comunitarias, degustaciones de alimentos saludables, diferentes alternativas de cocina. A su vez se van a utilizar diferentes medios de comunicación para poder llevar a la población esa información que va a hacer que la persona entienda cuál es la importancia que tienen esos alimentos, por qué debemos consumir alimentos que sean de producción nacional. En la primera fase de la campaña Agarradato enseñamos cuáles eran los perjuicios del consumo de grasas, del consumo de azúcares, y ahora en esta oportunidad es lo contrario, es mostrarle a la población, si bien es cierto que les dijimos lo que no deben consumir, cuáles son los alimentos o cuáles son las alternativas que tienen que pueden garantizar que tengan una alimentación adecuada. En estos momentos creo que es una campaña que, si bien es cierto que nos encontramos en una fuerte guerra económica, es una campaña que nos va a traer un respiro. ¿Por qué un respiro? Porque al brindarnos alternativas podemos enseñar a la comunidad cómo nosotros podemos optimizar nuestros alimentos. Una de las, por ejemplo, tenemos la harina de maíz precocida. No es la única alternativa que tenemos como para consumir, por ejemplo, nuestra tradicional arepa. Pudiéramos poner una arepa de plátano, una arepa de batata, una arepa de ocumo, de ñame. También con esta campaña estamos revalorizando lo que son nuestros antepasados, nuestros valores ancestrales en lo que tiene que ver con la gastronomía. En ese contexto, Verónica, ¿qué tipo de herramientas o están entregándole ustedes a esos pueblos en las comunidades para que puedan conocer la elaboración de esos productos, tener acceso a ellos? ¿Cómo se está organizando también el Instituto Nacional de Nutrición con el Ministerio de Alimentación dentro de cada una de las comunidades que están haciendo también lo propio para poder acceder a estos rubros? Fíjate, en función a lo que me comenta, nosotros vamos a trabajar la campaña desde cuatro componentes. Un primer componente va a ser el componente de la callapa territorial. Esa callapa territorial va a ser un despliegue comunitario donde se va a hacer de manera itinerante la toma de diferentes parroquias del país. En cada una de esas parroquias se van a hacer cocinas en vivo para poder enseñar a la población cómo se debe producir ese alimento. Vamos a llevar la estrategia de produce lo que comes, que enseña desde el momento de la siembra del alimento, el momento de la transformación hasta el momento del consumo o el producto terminado. Ese producto terminado, ¿cuál es la idea? Que aparte de que la gente sepa cómo consumirlo, sepa cómo puede optimizar ese alimento para recibir, por ejemplo, un beneficio socioproductivo. Por ejemplo, tenemos una población donde tienen tomate. ¿Cómo yo puedo utilizar el tomate? ¿Qué producto terminado puedo hacer? Pasta de tomate, mermelada, o sea, diferentes alternativas que le permitan a ellos tener esa parte socioproductiva. Otro componente va a ser el tema de la lactancia materna a través de los círculos de apoyo al amamantamiento. ¿Por qué la lactancia materna? Porque es el primer acto de seguridad y de soberanía agroalimentaria y es donde inicia todo el proceso de alimentación desde el ciclo vital. Esos círculos de apoyo van a constar de personas en las comunidades que acompañen a las madres que están embarazadas y que se encuentran en periodo de lactancia. Otra estrategia es a través de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, donde van a poder recibir diferentes talleres, diferentes programas formativos, conducentes y no conducentes a grado, en el tema de alimentación y nutrición desde las escuelas, todo lo que es el espacio escolar activo y nutritivo que se activará al momento del regreso a clases. Fíjate, Verónica, tú me hablabas allí, empezando toda la conversación sobre esa campaña Agarra Dato, Come Sano, que en sus inicios, su primera etapa, tenía que ver con explicarle al pueblo venezolano los daños que nos causa el exceso de grasa, ¿no?, en nuestro organismo. Y quisiera, y otros rubros, el azúcar, rubros que de alguna u otra forma se han impuesto, ¿no?, sobre la sociedad. Se le obliga a los chamos, a nosotros, a consumir altos niveles de azúcar sin explicarnos las consecuencias de eso. Quisiera saber, ¿ustedes lograron hacer algún tipo de medición del impacto que tuvo esa primera etapa de la campaña? ¿Cómo han visto luego de esas acciones que ustedes desarrollaron en lo comunicacional, con estas actividades, cómo han visto la salud del pueblo venezolano en estos tiempos? Ok, bueno, fíjate, luego de hacer esa campaña sí se hizo una investigación referente a cuál había sido el impacto de esta campaña. Es de allí donde nace la segunda fase. Una de las cosas que arrojó esa campaña era que el pueblo necesitaba saber cuáles eran las alternativas que tenían para poder tumbar con ese mito, para poder tumbar con todo lo que las transnacionales de alimento y todo lo que ha sido los patrones foráneos que han sido instaurados en Venezuela. De allí es que nace esta segunda fase de la campaña, porque si bien es cierto que los problemas de malnutrición, ya sea por déficit y por exceso, tienen relación directa con el tema del hábito alimentario, hay muchísimos otros factores que intervienen en lo que sería la malnutrición, factores sociales, factores culturales, factores económicos. Entonces, en función a eso, más que determinar cómo se encuentra la población venezolana, se trató de llevar una campaña que dé respuesta al requerimiento que ellos mismos hacían. Bueno, chéverísimo, tú me dices a mí que la grasa me hace daño, el azúcar, pero ¿qué puedo consumir? De allí que esta segunda fase nos muestre cuáles son esas alternativas de alimentación. ¿Cómo yo puedo consumir la sardina? ¿Cómo puedo consumir el ñame? Hay muchísimos alimentos que son de producción nacional que usualmente no consumimos en nuestra dieta, que el venezolano de repente lo conoce solamente para utilizarse en los aliños. Resulta que son muchísimas las preparaciones, son muy versátiles dichos alimentos y pueden diversificar y así de esa manera optimizar la salud. ¿Por qué? Porque al tú tener una alimentación que sea variada y equilibrada, estás garantizando que tu cuerpo reciba los nutrientes que en realidad necesita. Bien, Verónica, vamos a estar entonces pendientes de esa callapa que va a ser el Instituto Nacional de Nutrición, el Ministerio de Alimentación, el Gobierno Nacional, para poder ofrecerle al pueblo venezolano esas alternativas que son sanas, que son saludables, que son nuestras y que son necesarias para también combatir la guerra económica. Te mandamos un abrazo y mucho éxito en esta nueva campaña. Gracias, mi amor, por la invitación y que tengan buenos días y los invitamos a que nos apoyen en la campaña Agarradato Come Sano, Come Venezolano. Ahí está, Verónica Sandoval, su directora ejecutiva de seguimiento y control del Instituto Nacional de Nutrición. Esta campaña en su segunda fase fue lanzada este sábado y bueno, tiene como principal actividad fomentar esa sana alimentación del pueblo venezolano. Ya se los alertó sobre lo que significa el azúcar, las grasas, la mala alimentación, estar malnutridos o subnutridos, ¿verdad? Y ahora, a través de Agarradato Come Sano 4S, se está priorizando la alternativa con 22 rubros principales: la batata, el frijol bayo, el quinchoncho, el plátano, la berenjena, el calabacín, la uyama, la cachama, las sardinas, el ñame, chayota, acelga, remolachas, lechugas, pimentón, tomates, ají dulce, pepino, cilantro, cebollín, zanahoria y vainitas. Todo eso se produce en Venezuela, no como dijo Capriles por ahí, que el trigo. Señor Capriles, no, agarre dato y coma sano, súmese a esta campaña, enseñemos, ¿no?, a nuestros chamos también a ser parte de ella, como bien nos decía aquí Verónica, porque también va a llegar no solamente a las comunidades, sino a las escuelas. Entonces, bueno, 22 rubros que son parte también de esos alimentos sanos, seguros, sabrosos y soberanos. Instituto Nacional de Nutrición, Ministerio de Alimentación, haciendo lo propio. Me encantan esas cocinas itinerantes que hace el Instituto Nacional de Nutrición. Hacen unos jugos extraordinarios, nos enseñan a combinar frutas, también algunos rubros, por ejemplo la remolacha. Entonces uno se toma su jugo de remolacha ahí con naranja, o también le agregan sábila, cosas así, ¿no?, que son necesarias para nutrir nuestro organismo y comer, estar en el tiempo, o mejor dicho, estar sano, saludable, estar en buena forma, en buen estado. Lanzaron esto en Plaza Bolívar de Caracas el sábado, pero se va a distribuir la información en todo el territorio nacional. 9:49, vamos a leer algunos mensajitos y vamos a ir despidiendo este programa. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Dicen acá, aló, dicen acá, hola camaradas, a nuestro presidente por favor que le agradecemos el incremento, pero que 22.500 bolívares no nos alcanza, ayúdenos por favor, mis bellas periodistas. Bueno, hacen ese comentario acá sobre el salario mínimo. También dicen, siguen los bachacos en la redoma de Petare, retando a la autoridad. Y dicen también, disculpa por tanto molestar, pero quiero saber cómo hago para inscribirme en adulto mayor. Tengo 62 años, me paso en campo trabajándole a los hacendados. Bueno, ahorita no tengo aquí el detalle de la información, pero se la vamos a buscar, mañana se lo podemos ofrecer. Una noticia última sobre Venezuela: han arrancado también el día de ayer los operativos especiales activados por los cuerpos de seguridad de todo el estado venezolano para resguardar y proteger a toda la población venezolana, particularmente en estas etapas, ¿no?, que hemos vivido de temporada vacacional 2016, y también con esa necesidad de preservar la estabilidad de nuestro país a propósito de las acciones violentas que ha intentado desarrollar la oposición. El viceministro de Gestión de Riesgo, William Martínez, ayer estuvo en un contacto informativo por Venezolana de Televisión. Bueno, le informaba que desde hoy lunes comienza una custodia de las principales troncales del país como parte de estos operativos especiales de seguridad que se llevan a cabo para garantizar el resguardo de los venezolanos. Enfatizaba que todos los parques nacionales, monumentos, zonas de interés turístico y esparcimiento, así como balnearios y principales troncales como la de Lara Zulia, se encuentran custodiados con 7.000 funcionarios de diversos organismos de seguridad. Con el equipo B-911 se están utilizando ese dispositivo de supervisión de aeronaves piloteadas a distancia para tener una respuesta oportuna en distintos espacios. Invitaba al pueblo a comunicarse a través de los dos números telefónicos 0800 Guaraira, 0800 Lluvia, 0800 Capital, el 911 y el 545-4545, en caso de alguna eventualidad o emergencia. Ya saben ustedes que todos estos programas no solo se activan en los periodos vacacionales, en Semanas Santas, carnavales o el periodo escolar, sino que la idea es que se mantenga esta labor preventiva y de seguridad en todo el territorio nacional. Si usted tiene algún tipo de situación, por ejemplo, fue al Guaraira Repano y le pasó algo, 0800 Guaraira, ¿verdad? Ahí está activo el número. El 0800 Lluvia, había unas lluvias fuertes el viernes, el jueves, seguramente las vivieron aquí en Caracas, no sé si en otras partes del país tuvo el mismo impacto, pero muy fuerte. 0800 Capital, el 911 que está activo en todo el país y fue activado o reactivado por el presidente Nicolás Maduro Moros. Nos vamos a ir, nos despedimos, ¿no? Son las 9:52, lo hacemos recordando a Freddie Mercury, este tema que a mí particularmente me gusta mucho, Living on My Own, viviendo desde a mi manera, ¿no? Y eso porque a Freddie lo criticaron, se burlaron, lo satanizaron en muchos momentos, pero él pudo más que esa industria musical y demostró también su capacidad no solamente para el canto, sino para la composición y para vencer barreras. Hasta mañana. Fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la Patria Grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.